señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. A todos nuestros revisteros, ellas y ellos, los saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo la van pasando? Disfrutando de su puente, del fin de semana largo, allá en los centros turísticos. Si es así, pues es improbable que nos estén escuchando, ¿verdad? Y si están descansando, y no salieron, pues también es improbable que nos estén escuchando, de estar dormidos. Pero nosotros aquí con mucho gusto, con la sana costumbre de iniciar la semana laboral, pues platicando con ustedes a través de la Radio Universidad Veracruzana, en línea o en el 90.5, que es la frecuencia universitaria de Radio UV, y en el programa que usted conoce perfectamente bien como La Revista. La mañana fresca aquí en la capital del estado de Veracruz, pero está totalmente despejado. Han estado incrementándose las temperaturas en los últimos días aquí en Jalapa y seguramente en todo el estado. Así que a donde quiera que usted nos escuche, seguramente está mejor que aquí, aunque por ahí de media mañana, mediodía, empezará el calorcito aquí en la capital veracruzana. Y bueno, pues repito, ojalá que la estén pasando muy bien. No está por demás quedarnos con la idea de que si andamos manejando, lo hagamos con precaución para que lleguemos a casita, o al lugar a donde tienen como destino. Bueno, por lo pronto, la responsabilidad de la emisión de este lunes 19 de marzo corre a cargo de el maestro Joel Bonilla, a quien saludo con mucho gusto aquí en los controles técnicos. Un verdadero placer. No trabajamos muy seguido, ¿verdad? No nos toca, pero cada vez que lo hacemos, nos da gusto a los dos. Bueno, Joel Bonilla, Lupita Páez y Carlos Romano, servidor, que está aquí al frente de los micrófonos. Y nos apoya Jorge Escamilla, que está aquí en la fonoteca. Mi querido Jorge, buenos días. También Vicente Antonio, a quien saludo con mucho gusto, siempre diligente para tomar algún recado que pueda llegar a través del teléfono, dado que hoy es día festivo, entonces no hay las compañeras secretarias que normalmente nos apoyan. Así que les recomendamos que si quieren comunicarse con nosotros, pues lo hagan a través de las redes sociales que Lupita les comenta todos los días. Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de Radio UV, a nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual, el personal de confianza, el personal académico, los eventuales, los suspirantes, los adjuntos, todo mundo, trabajamos para ustedes con muchísimo gusto, así que estamos comenzando. Soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Bueno, y desde luego Enrique Salmerón, hoy lunes. También va a estar aquí con nosotros muy gentilmente, pues sacrificando también sus días de descanso. Pero pues si no salimos de Jalapa, qué mejor que estar aquí con todos ustedes, ¿no? La otra opción es estar viendo la televisión, pues no, mejor estar aquí en el programa. Así que Enrique vendrá para hablarnos de sus jalapeñerías, todos los temas que tienen que ver con la Jalapa. La Jalapa de ayer, la Jalapa que ya se fue, la Jalapa de la que a veces ya nada más quedan algunos vestigios, en términos de arquitectura, de la música, de la sociedad de otras épocas. Y también quedó de venir Rebeca Buches un poco antes, también una gran conocedora y de todo lo que significa Jalapa, y es administradora de la Casa del Museo Casa Jalapa, justamente. Así que hoy estará muy jalapeña en la emisión. Bueno, pero por lo pronto, en la épica historia de las ideas de don Rafael Pacheco, vamos a conocer el origen de algunos dichos, de algunos refranes, de algunas frases. Hay una que a nadie le gusta, que es poner el cuerno. A nadie le gusta, sobre todo que se lo pongan, ¿verdad? Entonces, fíjense que de dónde viene eso de poner el cuerno. En el siglo XII, el emperador bizantino Andrónico, pues le gustaba invitar a sus funcionarios imperiales a su palacio. Y el objetivo, pues no era trabajar, sino era tener relaciones sexuales con las respectivas esposas. Decía, lo cito en mi palacio, pero traigan a su esposa. Y como compensación, el emperador invitaba a casar a los esposos mancillados y les obsequiaba la cornamenta de las presas que cazaban, ¿no? Entonces los esposos ultrajados colgaban en la pared tales trofeos, todavía le daban las gracias y colgaban el trofeo, se tomaban una foto. No, qué lamentable. Pero pronto la gente se dio cuenta de su significado, y ahorita me acordé de una novela de Vargas Llosa que se llama La Fiesta del Chivo. Justamente algo parecido hacía Trujillo, el dictador dominicano. Y de eso trata toda, pues, excelente novela, la Fiesta del Chivo de Vargas Llosa, de cómo este tipo, al que además todo el mundo le tenía miedo, era difícil decir, ay, pero cómo no se rebelaban las mujeres. No, pues es que le tenían miedo, él mataba, él no andaba averiguando, era un dictador. Entonces, si le gustaba la esposa de alguien, o la hija, que también era el caso a veces, mandaba al funcionario, el esposo, por ejemplo, a una comisión pues muy lejos de la República Dominicana, y entonces él mandaba un mensajero, pues que dice, el presidente que quiere hablar con usted, le decía la señora, ¿no? Y pues la señora aterrorizada, porque pues no podía decir que no. Y entonces así le hacía, pero esto es real. Bueno, saludar de mano, como muchas de nuestras costumbres, el saludo de mano se puso de moda gracias al Imperio Romano. y el barbarismo del norte de Europa, originalmente no era de manos precisamente, sino de antebrazo. La mano llegaba casi hasta el codo de la persona a quien se saludaba. Algunos saludan así, cubriendo el antebrazo, y la otra persona hacía lo mismo. El propósito era, digamos, verificar que ninguno de los dos tuviera una daga oculta, debajo de la ropa que cubría los antebrazos, desconfiados, ¿no? Así se comprobaba la buena voluntad, pues, de ambos. ¡Qué cosas! Bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos, las 8 con 14, aquí en la revista. Hay un texto, bueno, hay una columna, que se llama Aprender a Morir, en La Jornada. Seguramente, si ustedes acostumbran a leer La Jornada, pues ya lo saben. Hernán González escribe sobre los miles de homicidios, ¿no? Cada año la violencia en aumento, todas estas noticias que tenemos todos los días, casi casi, como ahora están los periódicos en línea, pues casi casi por horas, ¿no? Una nueva fosa, ahora esto, ahora lo otro. Miles de homicidios cada año y la violencia en aumento. Sí. Promover en el país la muerte digna, no. Tráfico de droga, compra de armas a Estados Unidos, eso sí. Legalizar la eutanasia, pues no. Sobresueldos insultantes a funcionarios que vigilan la democracia. Sí, son los sueldos de veras que, como diría mi amigo Roberto, no tienen progenitora. Eso sí. Pero la coordinación de la Secretaría de Salud con el Notariado Nacional para federalizar el documento de voluntad anticipada, pues eso no. O sea, si yo me quiero ya ir de aquí porque no estoy para nada contento, déjenme ir, ¿no? Los desafíos de la época son no enloquecer, no rendirse y sonreír. Ese reír silencioso y suave, con un simple movimiento de labios y, si es posible, de pómulos y ojos ante una situación grata o no grata. Fíjense que entre algunos chamanes se conoce a la sonrisa como la espantademonios. La espantademonios, precisamente porque sonreír sin fingimiento o como recurso, incluso ante rostros serios, alterados o amenazadores, es gesto que refleja seguridad, fluidez, desafío gentil, ¿no?, para favorecer un posible diálogo, carta de presentación antisolemne o, en última instancia, evidencia de que no se pertenece a la clase política o eclesiástica, donde el semblante adusto es confundido con capacidad o con vida interior. Son solemnes, no serios, pues han suscitado la congruencia con la tiesura. Ahí se lo recomiendo para que lo leen tranquilamente. En La Jornada de hoy, justamente. Son las 8 de la mañana con 18 minutos. Ni para qué les dé la hora, ¿verdad? Pues ni van a ir a trabajar. Pero bueno, ya por la costumbre. Paulina Rivero Weber en el periódico Milenio comenta algo interesante. Dice que, al igual que toda fábula, una de estas en las que un escorpión pide ayuda a una tortuga para cruzar el río, el escorpión le dice a la tortuga: déjame subir en tu caparazón para cruzar el río. No habla de etología, que es la ciencia, que la disciplina que estudia el comportamiento de los animales, ¿no?, sino habla del carácter ético de los seres humanos, ya que disiento de las interpretaciones usuales acerca de esta, me interesa cuestionarla. A ver, todos tenemos un carácter ético, ¿no?, que puede mantenerse en constante cambio, y por lo mismo en crecimiento, o que puede endurecerse y quedar atado a ideas y costumbres morales fijas. Cuando esto último sucede, resulta muy difícil transformarlo. Puede lograrse a través de la disciplina en nuevas costumbres, pero mientras más tiempo pasa anquilosado, más arduo es cambiarlo, pues se asimila a nuestra propia naturaleza. Ese anquilosamiento es retratado en la fábula del escorpión y la tortuga como si fuera inevitable. Es decir, en un inicio la tortuga pues se muestra reticente, ¿no?, a acceder a la petición del escorpión. Es que, híjole, es que eres el escorpión. Si te cargo para que cruces el río, me vas a picar, me voy a morir. Y el escorpión responde: ¿pero cómo podría yo picarte, tortuga? Si lo hiciera, pues los dos moriríamos ahogados, porque voy encima de ti. Ah, pues sí, cierto, ¿verdad? Y entonces la tortuga, convencida, dice: pues ándale, tú vete. Permite al escorpión montar en su caparazón, y al cruzar el río, el escorpión, ¡prácale que la pica! Y entonces la tortuga: oye, que no sé qué, no, que no me ibas a morder. Y dice: mira, discúlpame, yo no pude evitarlo, tortuguita, es que está en mi naturaleza. La fábula resulta chocante porque para los animales humanos, tanto para los que, para los no humanos, el aprendizaje es aún más fundamental que la programación genética. El carácter es por ello, es como si decimos, es que, ¿por qué lo mató? Pues es que la violencia es inherente al ser humano y no me puede, está en mi naturaleza, pues no puede ser. A una persona escorpión, no del signo escorpión, aunque tiene su familia, a una persona escorpión puede evitársele o bien señalarle que algunas veces no hace falta picar, ¿no? No es necesario. Después de todo, ¿cómo no sentir compasión por un ser al que nadie se atreve a acariciar? Tratar con un escorpión requiere prudencia, pero también compasión. Compartir lo que acontece a otro es el primer paso para aprender a amarla tal cual es. Es preciso ayudar a escorpiones a cruzar el río. Quizás algún día se dejen acariciar. Todo es cosa de no olvidar el mejor suero anti-escorpión, que es la comprensión del dolor y la soledad de quien difícilmente permite una caricia. De veras que hay gente que le cuesta tanto trabajo, ¿no?, dejarse acariciar. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Hay un artículo interesante, no sé para qué nos pueda servir. Bueno, quizás para quien vemos series en donde los temas son las monarquías. Héctor Rivera nos plantea que, ¿quién lo habría de imaginar? La reina Isabel II del Reino Unido. Ahora nos fijaremos en las series en donde son protagonistas la monarquía, la realeza inglesa. Vive sus actividades cotidianas en medio de enigmáticos códigos similares a los que rigen los partidos de béisbol. Bueno, en los partidos de béisbol, para quien no lo sepa, hay muchas señales que dan los managers al bateador o al lanzador. Por ejemplo, se toman la oreja derecha, eso quiere decir bateale para allá. Si se tocan la cabeza o se quitan la gorra y se la ponen, todo significa, ¿no? Entonces, por eso los bateadores y los pitchers están volteando a donde está el manager, porque él está lanzando ese tipo de señales, ¿no? Entonces manda señales con su cartera o la reina o con su sortija a sus servicios de seguridad, tal vez también con su corona o agitando sus joyas. Todo lo que hace la reina significa. Esto de agitando sus joyas lo sugería John Lennon inglés, ¿no? Es tan discreta La reina, que en lugar de pedir sencillamente a sus guardaespaldas que echen del palacio algún impertinente, no, se pone a jugar con alguna prenda para evitar a los escoltas, para enviar a los escoltas el mensaje de que alguien tiene que deshacerse del invitado molesto. Vistas así las cosas, habría que buscar significados muy específicos al movimiento de las pestañas de la monarca, al arqueo de sus cejas, al jugueteo de los dedos de sus manos. Según Hugo Vickers, un historiador y experto en la familia real británica a sus 90 años, la monarca comparte con su servicio de seguridad un complejo protocolo que le ayuda a resolver situaciones prácticas e incómodas que incluyen hasta sus temas de conversación. La información sobre la utilidad de la bolsa de Isabel II para comunicarse con su equipo de seguridad circuló ampliamente por los medios hace algunos días y parecía aludir a situaciones más complejas, como la presencia de algún sujeto sospechoso en la recámara real o la posibilidad de que un invitado acudiera armado al Palacio Real. El oportuno intercambio de algunas señales con sus custodios la pondría a salvo de inmediato. Pero no, el asunto se refería más bien a cuestiones de protocolo doméstico. En realidad, todos los días aparece en la prensa noticias relacionadas con la soberana, que si le gustan los colores pastel, que si busca alguien que la sirva, que si no le alcanza el presupuesto, que si un guardia estuvo a punto de meterle un tiro por error. Eso quiere decir que es una noticia que se vende bien entre los consumidores de información. Fíjense que en abril del año pasado, cuando cumplió 90 años la reina, la prensa generó miles de notas sobre su larga vida, ¿no? Sobre su infancia, juventud, sobre su actuación a lo largo de su reinado, sobre los momentos difíciles de su existencia, sobre su numerosa familia, etcétera. Pero sobre todo se festejó el nuevo récord que ostentaba. Es la reina británica que ha portado la corona durante más tiempo. Los medios dieron cuenta entonces de un colorido y multitudinario festejo popular presidido por la sonriente soberana, al lado de su marido, el príncipe Felipe. Todos parecían realmente muy felices. Pero un año después, cuando la reina Isabel está a punto de festejar su cumpleaños 91, las cosas se ven muy diferentes. De hecho, la prensa ha dejado de lado las pequeñas notas sobre trivialidades de la vida en Palacio para comenzar un calculado ejercicio de sopiloteo, como se conoce a las actividades periodísticas, a la actividad periodística que busca ganar la exclusividad de la información sobre un personaje destacado de edad avanzada, es decir, los detalles sobre su fallecimiento. Parece que en lugar de un alegre festejo, todos se preparan para un solemne funeral. Hace poco el muy respetable diario británico The Guardian, dio a conocer la manera como las autoridades británicas, la Casa Real y el país entero habrán de actuar una vez fallecida la vetusta soberana. Difundió, parece, el contenido de un riguroso protocolo secreto que data de los años 60 y que se actualiza de manera permanente, en el que se identifica la muerte de la reina con la clave "El puente de Londres está caído". Cuando se oye eso por los interfón, por los teléfonos, es que ya murió. La información ha sido recogida por buena parte de la prensa internacional, como si la desaparición de la reina Isabel, bueno, no sé, fuera un suceso programado, ¿no?, para los próximos días. Está bien, son 91, pero ¿y qué tal si llega a los 100? Tal vez nadie se ha puesto a pensar que una persona con su vitalidad podría vivir por muchos años más. En estos días parece gozar de buena salud y se le ve lúcida y segura de sí misma mientras se mantiene muy activa. Monta caballo, va a actos públicos, viaja de vez en cuando. De cualquier modo, el protocolo establece puntualmente desde la manera cómo se habrá de difundir la mala nueva, hasta las características de la madera del ataúd que guardará su cuerpo. el tiempo que demora un carruaje para transportarlo. Pues ya ven los ingleses, ¿no? El protocolo y todo esto. Bueno, esta nota es de Héctor Rivera. Vamos a ver qué tenemos por acá. Toño Quinto, bueno, primero, mira aquí solidariamente algunos de nuestros revisteros, tuiteros revisteros o de otras redes sociales. Mr. Romano, muy buenos días, buen descanso a todos los revisteros, saludos. Y se voltea y sigue durmiendo, ¿no? Ya tuiteé, ya me voy a dormir otra vez. FG2, saludos. Arvandelay, muchos saludos, gracias. Guillermo Manzano, hoy es un buen día para caminar, reconocer la ciudad. Hagan buen lunes y mejor semana, son las recomendaciones de Guillermo Manzano. Mira, así están nuestros tuiteros revisteros, qué bueno. Adolfo Pérez en el puerto de Veracruz, también ya todos los días nos reporta. Dile, solo me falta mi té latte chai y ya soy feliz. Pues sí, además el puerto debe estar muy sabroso, a pesar de todas las condiciones adversas de violencia y futbolísticas, porque ya casi están despidiendo a mis tiburones. Ay, Juan Francisco dice, a mí no me importa, yo nomás quiero mi té latte. Qué Adolfo, dice, a mí me pusieron el cuerno varias veces, hoy me río. Por cierto, ya comí plátano, melón, papaya con limón y yogur natural. Qué bárbaro. Bueno, Toño Quinto, ¿cómo estás, Toño? En memoria de don Henry Ibsen, comparto el link de una de sus obras. Henry Ibsen, ese gran dramaturgo, autor de La Casa de Muñecas y del Enemigo del Pueblo. Gran dramaturgo. Gracias, Toño, que nos lo recuerda. Medio buenos días, dice. Ya estoy listo para escuchar el programa y hoy, gracias a la internet, me entero. Mrs. Holmes, Armando Cortés, Eduardo Pineda. Enrique, así nada más sale como Enrique. Reina Morales dice, hola Carlos, nosotros acá estamos disfrutando y esperando la revista desde muy temprano. Programen música de Gustavo Cordera hoy si pueden. Hoy no se puede, otro día lo hacemos porque ya tenemos programada la música de hoy, Reina. Gracias por estar. Pues yo diría lo mismo a ustedes, gracias por estar. Bueno, pues muy bien, entonces aquí estamos todos, no hay ningún problema. Vamos a escuchar un primer espacio musical, a ver qué les parece con Pablo Milanés. Dos almas, dos cuerpos, dos hombres que se aman, van a ser expulsados del paraíso que les tocó vivir. Ninguno de los dos es un guerrero que premió sus victorias con mancebos. Ninguno de los dos tiene riquezas para calmar la ira de sus jueces. Ninguno de los dos es presidente. Ninguno de los dos es un ministro. Ninguno de los dos es un censor de sus propios anhelos mutilados. Sienten que pueden en cada mañana ver su árbol, su parque, su sol, como tú y como yo. Que pueden desgarrarse sus entrañas en la más dulce intimidad, con amor, así como por siempre hundo mi carne. Desesperadamente en tu vientre, con amor también. Ver su árbol, su parque, su sol, como tú y como yo. Que pueden desgarrarse sus entrañas en la más dulce intimidad, con amor, así como por siempre hundo mi carne. Desesperadamente en tu vientre, con amor también. No somos Dios, no nos equivoquemos otra vez. No somos Dios, no nos equivoquemos otra vez. No somos Dios, no nos equivoquemos otra vez. Dos almas, dos cuerpos. Una buena compañía, la revista. Continuamos. Veinticinco minutos y serán las 9 de la mañana. Jordi Soler, de nuestros escritores, comentaristas, analistas, de cabecera de aquí del programa La Revista, y su columna Melancolía de la Resistencia en el Milenio. Puede estar medio controvertido esta entrega que hace Jordi hoy, porque habla contra el pensamiento positivo, no positivista, que es otra cosa, positivo, como una, como si fuera una varita mágica, ¿no? Yo pienso positivo, sí se puede, y entonces ya con eso me quedo con el sí se puede y no hago más. Entonces, a eso se refiere un poquito Jordi Soler. Parece que en el siglo XXI, si se piensa positivamente, todo puede conseguirse. Eso nos hace creer, cada vez que se vislumbra una dificultad, gurúes de todos los pelajes, entrenadores deportivos, líderes políticos, directores de algo, dietistas, un vecino acomedido y hasta el primo que se ha apuntado a la creencia popular de que todo puede conseguirse si se puede, si se piensa positivamente. El pensamiento positivo, que no tiene absolutamente nada que ver con el positivismo filosófico, decíamos, es esa actitud más bien irracional que adopta una persona frente a una dificultad sin más armamento que unas cuantas muletillas, casi siempre lastimosas. No, nada es imposible. Sí se puede. Con voluntad todo se puede lograr y un largo etcétera, ¿no? Casi, casi como dilemas de campaña, ¿no? Pretender conseguir algo a fuerza de repetirse a sí mismo que es posible conseguirlo es un método que tiene mucho de mágico y que recuerda al hechizo de las brujas, que con una fórmula verbal dramáticamente pronunciada llenaban de maldiciones a una persona o a un pueblo entero, ¿no? Pero la verdad pura y dura es que sí se puede, cuando se puede. Y cuando no, pues no hay manera de poder, por más pensamiento positivo que se aplique, ¿no? Sí, pues también depende de lo que uno quiera. Gabriel Oettingen, profesora de psicología de la Universidad de Nueva York y en la de Hamburgo, ha trabajado durante los últimos 20 años con hipótesis del pensamiento positivo y ha demostrado, con los resultados obtenidos a partir de una diversidad de grupos, que se trata no solo de una creencia, sino que además este tipo de pensamiento termina siendo un obstáculo para que la persona logre su objetivo. A ver, el resultado concreto y demostrado plenamente por esta investigadora, es que esta psicóloga, es que de tanto pensar que sí se puede, sí se puede, sí se puede, la persona termina relajándose y consecuentemente no puede, no pudiendo. El hechizo funciona al revés, se dice algo y sucede lo contrario. El pensamiento positivo tiene una fuerte componente de soberbia, ¿no? En un mundo regido permanentemente por las fuerzas del azar, el sí se puede es una frase altanera, sobrada y ridícula. Ey, no es mi intención plantear que lo mejor será abandonarnos a los designios de la casualidad, no. Sino que el pensamiento positivo, tan de moda en estos días, tiene mucho de negativo, es decir, no ayuda, distorsiona la realidad que, como se ha demostrado desde el principio de los tiempos, no tiene que ver con nuestra voluntad. Nomás nos damos ánimo, ¿no? Quizá habría que empezar antes de enarbolar el sí se puede, por detectar qué cosa podríamos conseguir de manera razonable, viable. No todos podemos correr un maratón o hacer mucho dinero, o adelgazar o ser más bellos. Cada quien tiene un talento. Dos, los más afortunados, dos talentos. Y el resto de la zona de nuestra vida se va desarrollando, admitámoslo, en la más siniestra de las mediocridades. Antes de decir sí se puede, hay que considerar honestamente lo que somos capaces de hacer y, sobre todo, nunca perder de vista que la vida es casi siempre puro azar. Dice Jordi, pues yo pensaba en esto mientras leía un pequeño ensayo. Pero, es decir, hay que salir a encontrar cómo proponían los caballeros, no a poder, como dicta el pensamiento positivo. La imagen del trovador medieval, que era quien daba voz a las aventuras de los caballeros, complementaba el mensaje. El trovador, o trovatori en italiano, viene de la palabra trover, en francés medieval, que quiere decir encontrar. Los trovadores, cuando creaban sus piezas literarias, salían a encontrar, a ver qué les salía al paso. Igual que los caballeros, a nadie se le ocurría salir a poder, ¿no? Sin más armamento que el eslogan sí se puede. Yo creo que en algunas circunstancias sí se vale, ¿no? Por ejemplo, esto se hizo muy famoso cuando unos chavitos de Monterrey estaban jugando una serie mundial infantil de béisbol y iban perdiendo, y todo el público empezó a gritar sí se puede, y fue un impulso emocional acá muy padre, una catarsis, y sacaron fuerzas de flaqueza e hicieron lo que tenían que hacer y ganaron. Pero bueno, vamos a pedir un poquito de música a Joel. Faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana en la revista. De Alvarado ejemplar, donde pescan el marisco en el río y alta mar. Se van por toda la costa hasta llegar a Palo Blanco, donde pescan el robalo y también camarón blanco. Recorrí toda la cuenca hasta donde empieza el mar. Escuché esta trovada que yo les vengo a cantar. Recorrí toda la cuenca hasta donde empieza el mar. Escuchen esta trovada que yo les vengo a cantar. En el río Papaloapa desembocan cuatro ríos, el Tonto y el del Obispo, de Simiel de Tezcoacán y el de frente a Tlacotalpa. Ese se llama el San Juan. Los cinco ríos van unidos a enfrentarse con el Blanco. Río Blanco caudaloso siempre viene desbordado y se le acaba su furia en la barra de Alvarado. El puerto de Alvarado es un puerto muy ejemplar, donde pescan el marisco en el río y alta mar. Se van por toda la costa hasta llegar a Palo Blanco, donde pescan el robalo y también camarón blanco. Corrí toda la cuenca hasta donde empieza el mar. Escuchen esta trovada que yo les vengo a cantar. Recorrí toda la cuenca hasta donde empieza el mar. Escuchen esta trovada que yo les vengo a cantar, que yo les vengo a cantar, que yo les vengo a cantar, que yo les vengo a cantar. Un puente de comunicación. La revista. Continuamos. Bueno, la pieza que escuchamos hace ratito, Los ríos del Papaloapan. Rebeca Buchez es administradora del Museo Casa de Jalapa. ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte. Muy bien, muy bien, muy contenta de la invitación a participar aquí en la revista. Y muy activa como siempre. Sí. Ya tuvieron una fiesta y luego otra fiesta y luego otra fiesta. Pues es como de, ¿no? Como de rancho. Estamos como de un mes. Es el mes de marzo, Ajá. Y no tuve oportunidad de... Yo quería una conferencia sobre la mujer en Jalapa. Ándale. Bueno, lo platiqué con unas amigas que son de movimientos feministas desde los años 80, por ahí, y están buscando estudios, trabajos en las diferentes instituciones que tienen de investigación, porque es chistoso, ¿no? La mujer, estaba yo viendo las sufragistas el día 8, precisamente, y dije, bueno, y Jalapa, pues ¿qué sí onda? ¿Qué onda con la, entonces, tantísima... amigos te escuchan, ¿quién tiene una información así que ya documentada, toda una investigación sobre la mujer en Jalapa en el siglo XIX, ¿no? Siglo XX, creo que sería interesante, una parte que falta en el museo, el tema de la mujer, falta como conferencia y falta en los términos museográficos la presencia de la mujer hubo fábricas de hilados y tejidos, sí. Hubo piscadoras, ¿cómo se llaman? Las que limpiaban el café, uh-huh. Que no me acuerdo del nombre, fíjate, que a ver si Enrique, que anda por ahí, se acuerda, o alguien que nos esté escuchando, todos los beneficios que había en Jalapa tenían, no había maquinarias. Pues en los años 40, unos son los recolectores en el campo, el café, ajá, cereza, y los ponen en tenates y van con a la báscula, se los, ajá, pesan y van. No, estas son el café ya para quitarle una cascarita. Ya en pergamino. En pergamino, se le llama, y ya queda limpio. El beneficio. Son las. Bueno, estas, bueno, mujeres hicieron una historia enorme de muchísimos años, desde que se empezó a explotar los cultivos de café en la región de Jalapa, Coatepec, uh-huh, Jalapa, Jico, etcétera. Y quisiéramos conocer historias. Por ejemplo, ese es un ejemplo de mujeres trabajadoras, probablemente en las fábricas que también hubo en el siglo XIX y principios del XX, también hubo. O esas mujeres maravillosas que tocaban el piano, que ahí Enrique debe tener comentada ya esta parte, pero de toda la literatura, Jalapa, uh-huh, es una ciudad de cultura desde hace varios siglos, uh-huh, entonces seguramente. Entonces, el museo tiene interés, el doctor Morante también está documentando para poder incluir. Entonces, el mes de marzo, ajá, hicimos pues toda la fiesta, te digo, como jubileo del día 10 de marzo, el museo se inauguró el 11, y el 10 de marzo, viernes, hicimos la primera actividad. Todas han sido muy exitosas y ya estamos en las últimas 10 días, terminamos el día 29, el día 21 tenemos un evento que les va a interesar mucho, que es el juguete mexicano que se usaba en Jalapa. Ah, qué padre. Fue para los niños. El licenciado Miguel Hernández Correa, que muchos lo conocen, es promotor de esta rescate y nos va a hacer favor de presentar la colección de juguetes mexicanos, dar la conferencia, pero aparte tiene un regalito para muchos de los niños que participen, y nos va a enseñar a jugar el trompo, va a llevar personas que saben jugar a las canicas, a las matatenas, en fin, son recuerdos que... Fíjate lo que estamos diciendo, personas que saben jugar a esto como si fuera algo así como muy extraño, yo, ¿no? Pues a ver quién de los... Yo soy de la época del trompo, pero nunca pude aventar el trompo, siempre sí se me iba muy lejos por otro lado. Le pegabas a alguien. Sí, le pegaba a alguien. Entonces, quien tenga habilidades de estos juegos mexicanos que están en peligro de extinción... Sí, ya están totalmente, en el uso, ya son artesanía. Porque se compran como regalo, la matraca. La mataca, taca, taca, taca, taca. Bueno, pero sí. Todo esto es que bonita. Se sigue usando gracias a la que siguen produciendo los artesanos, sobre todo los de Michoacán, ¿verdad? Y aquí por Jalapa, Veracruz, pues también hay juguete, como el caso de San Miguel Aguazuelos, y ahí nos alimenten dándonos mayor información. Esto es el 21, o sea, es mañana, martes, a las 12 del día, ahí en Museo Casa Jalapa, en la calle de JJ Herrera número 7. Dice Sergio Osiris. Ay, Osiris, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Dice, buen día. A lo que se refiere doña Rebeca sobre el café, es el café verde ya morteado y las mujeres eran las escogedoras. Escogedoras. Ajá. Bien, rápido aquí en nuestro auditorio. No se le puede engañar con información. No, y creo que no era verde. Creo que después de estar en la planilla, se secaba y entonces le quedaba la cascarita. Verde, sí. La cascarita, yo no sé el proceso. Hay que aceptar que nos están diciendo lo correcto. Porque porque el café verde se pone a secar y luego se tuesta. Se seca. Se despulpa. Que es lo que llaman el beneficio del café. Se despulpa y se seca y en las planillas. Y al último es la tostada. Uh-huh. Ahí nos irán ayudando, ¿verdad? Pero qué bueno que nos llamó. Y a ver si nos acompaña en el Museo Casa de Jalapa. ¿Qué es esto de comunidad? ¿Cómo debo pronunciarlo? ¿Muxa? Muxa. Muxa. Con X. Bueno, estamos lanzando el proyecto de comunidad Muxa, que es Museo Casa de Jalapa. Es la abreviación y del excelente logo que nos hizo Samurai, que es la representación de Jalapa, del museo, en términos... gráficos, y este logo del museo ya está registrado ante el Instituto Mexicano de Protección Industrial. Desmanchadoras puede ser. Ándale. Gracias, Servando Ibarra. Desmanchadoras. Ándale. Y eso lo comentaremos también con Marisa Moli, que nos está escuchando. Ya tiene la hacienda de Pacho. Entonces ella también está cultivando café y vende café de sus cosechas. Bueno, entonces va a haber una conferencia. Esa va a ser la comunidad Muxa, es un grupo. O sea, es un grupo de ciudadanos que vamos a tratar de integrar en torno al Museo Casa de Jalapa con objeto de coincidir. Y yo creo que en esta vida, aparte de todos los problemas que tenemos que enfrentar, los chicos, los grandes y los medianos, tenemos una posibilidad enorme que es coincidir. Y si coincidimos en querer a Jalapa, en cuidarla, en conocerla más, como el caso con el maestro Salmerón y otros muchísimos más que viven en Jalapa, que están interesados, yo creo que podemos integrar una comunidad de amigos. Y entonces el museo, con el respaldo del ayuntamiento, estamos proponiendo la tarjeta Amigo Muxa. Es una tarjeta que no es de crédito, ¿verdad? No es de débito. Es una tarjeta que nos va a dar, bueno, nos va a dar la satisfacción de formar parte, de esta comunidad. Como una membresía. Como una membresía. ¿Qué vamos a tener de beneficio? Bueno, pues el beneficio va a ser que al tener un registro con nosotros, vamos a poder mandarles a su correo electrónico, estar en redes, y que nos va a dar tenemos impresas 1,000 tarjetas, y la intención es que a partir de marzo, que está ya terminando, pongamos el 100 por mes para concluir el año, porque son con vigencia el 2017, concluir el año, y todas las personas que se registren van a ser, porque visitaron el museo, porque la tarjeta solamente la pueden tener en el museo, y el único, no requisito, sino petición, es que hágala el recorrido. O sea, que no presentarse en la recepción y yo vengo con la tarjeta. Además es muy placentero. Vamos a invitar mucho a que conozcan nuestro jardín, mucho a que conozcan la cocina. Estamos haciendo unos folletines muy simpáticos y muy interesantes sobre estos dos temas. El doctor Morante nos aportó también una información para otro folletín que es informativo sobre la creación del museo, como él desde su punto de vista museográfico. Entonces tendremos la oportunidad de mandarte a ti el tiene un número, va a llevar la firma, se firma con una pluma indeleble con el objeto de que permanezca. Es muy bonita la tarjeta. Sí. Y entonces en el museo de 10 a 7 de la noche del martes a domingo pueden registrarse. Lunes no se abre. Los lunes abrimos, pero trabajamos adentro. Entonces, estamos atendiendo. Les vamos a mandar por el Face, por sus correos electrónicos que nos dejen. Les vamos a compartir lo que hagamos. Entonces, ya vamos como por 70 tarjetas entregadas del aniversario para acá. La de la tuya y la de Radio Universidad, de varios amigos de Radio Universidad, las vamos a entregar esta semana. Y tenemos con esto que se va a ir conformando en torno al museo una comunidad que simpatiza, que ama, que le gusta, que repela, que cuestiona, que propone, pero que coincide en que Jalapa es un polo de población importante. Entonces, en esas estamos, y para concluir las actividades de nuestro mes del primer año de la reapertura del museo, tenemos el 27 la conferencia del doctor Rubén Morante López, interesantísima. ¿Factores geográficos? Los factores geográficos. En la Fundación y Crecimiento de Jalapa. En la Fundación y Crecimiento de Jalapa. Es una investigación muy, muy seria, como todo lo que hace Rubén, un saludo a Rubén Morante, por la aportación de nueva información que nos viene a dar en esta... A las 12 del día. A las 12. Es que es el lunes. Nosotros podemos convocar a reuniones, a sesiones, a juegos los lunes, porque cerramos, se hace la habilitación de ciertas cosas en las salas, ¿verdad? Bueno. Entonces, el lunes 27. Y para cerrar el programa del 2017 relacionado con el aniversario, voy a presentar el 29 un proyecto de un juego. Entonces yo espero que también va a ser ese va a ser el 29, que es viernes 29, creo que es jueves 20 Pues no dejas toda la información para recordarle a la gente. Ya te la enviaré, es sorpresa todavía, lo estamos revisando para hacer la propuesta y ver si podemos tener financiamiento para lograr el aterrizar este proyecto, que está bastante bastante bien. Bueno, entonces, esas son las actividades del Museo Casa de Jalapa. Te manda muchos saludos Lourdes Hernández Quiñones, con beso y abrazo. Gracias, Lourdes. Y ya nos vamos a preparar para recibir a Enrique Salmerón. Ya estamos. Y te agradezco mucho. Esta es tu casa. Cuando gracias, quieras, ven. Gracias. Siempre nos da mucho gusto oír hablar de Jalapa. Mira, gracias. Aquí lo que tengo, ya aquí veo, lo que me regalaste. El sonido del agua y la arena, historias, cuentos y leyendas de Jalapa, las fotos preciosas. Dicen que es qué bueno que lo tiene, porque dicen que está agotado. Entonces, los que tenemos la suerte de tener esta estupenda edición del 25 aniversario de la publicación, fue del Ayuntamiento de Jalapa. Sí, fíjate que fue bastante interesante tenerla en esta edición, que es revisada, aumentada y corregida. Luego, otro día hablamos de ella. Bueno. Que te vaya muy bien, pues, Rebe. Muchas gracias. Hasta luego. Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bill for my lover, for my lover. And everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. If I had to risk my life so I could have you, you, you, you, you, you, you, you, you, you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. I'd climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you. Follow my heart, leave my head to ponder deep in this love no man can shake. Follow my heart, leave my mind to wonder, is this love worth sacrifices I make? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, for my lover. $20,000 bill for my lover, for my lover. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, for my lover. Show me up and I tell him lies for my lover, for my lover. Everybody thinks I'm the fool. They don't get any love from you. Things we won't do for love. Climb a mountain if I had to risk my life so I could have you. You, you, you, you, you, you, you, you, you. La revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. Bueno, fue Tracy Chapman para mi amante, For My Lover. Saúl Monfil Viveros dice, miren, el café verde es cuando se le quita la cascarita del que llaman pergamino y queda listo para tostarse. Así que se llama café verde. Bueno, pues ya. Entonces ya quedamos. Enrique Salmerón, ¿cómo te va? Qué gusto en saludarte. Buen día, mi querido Carlos. Pues aquí saludando a todos los radioescuchas, televisteros, en este día soleado, bonito para pasear por Jalapa en el centro. Ay, de veras que sí. Y dos tareas que nos habían dejado. La batalla de Tierra Blanca se llevó a cabo en Chihuahua, efectivamente. No han podido encontrar el autor de la marcha, sin embargo es muy popular, está clasificada como de las marchas más populares de México. Y fue una batalla que se libró el 23 de noviembre de 1913 con el ejército comandado por Francisco Villa sobre las fuerzas de José Inés Salazar, comandante de las fuerzas leales de Victoriano Huerta. Es un hecho que fue muy trascendente, fueron dos días de batalla y estuvo combinado con una misión que tuvo don general Rodolfo Fierro. La música, estoy tras la pista de ella, está clasificada como junto a la marcha de Zacatecas, como de las más importantes marchas. Y ya ubiqué la letra del himno a Juan de la Luz, Enríquez. Mira, haces bien tu tarea, entonces. Sí, pues ¿sí? Es como un compromiso con los revisteros. Ajá. Por pronto, yo creo que la letra ya está. Voy a dar la información completa. Y la música es la que está perdida, pero supongo que es de don Rafael Montiel. El primer músico que fue maestro de la Escuela Normal Veracruzana. Órale. Y que en esa época, pues, estaba... Era... el organista principal de la catedral de aquí de Jalapa en la época de Juan de la Luz Enrique. No es ser frecuente que un gobernador tenga un himno, ¿no? No, pero ya la letra ya me dijeron, sí, que ya me la van a escribir. Y ya les pasaré y le agradeceré, bueno, a las personas que están. Pero la semana pasada comentaste algo. ¿Cuál era la música que se escuchaba fuera de los teatros? La sociedad media alta. ¿Andamos en qué, siglo XIX? Sí, siglo XIX. Uh-huh. Y estábamos hablando de los teatros en Jalapa. Y en México era ya una tradición que la sociedad media alta escuchaba música, zarzuela, ópera, se hacía ópera cada tercer día, había unos géneros que se llamaban las pitipiezas o las tonadillas escénicas. Las tonadillas escénicas, que son de origen español, hace cuenta que era una fiesta de escolar. Había declamación, había danza, uh-huh, había un cantante, y lo mismo cantaban arias de ópera que canciones populares. Mira. Entonces ahí vamos viendo un poquito ya cómo se va manejando la introducción de la música mexicana vernácula. En esta época, así como ahora tenemos a los cantautores, uh-huh, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, cantaban y componían. Allá se les conocía en esa época como los cancioneros. Los cancioneros que eran muy importantes. Había el más famoso de ellos, que era de Guanajuato, se llamaba Antonio Zúñiga. Componía y además cantaba. Entonces lo contrataban, se iba por pueblo cantando. Y una de sus canciones más populares, un son jalisciense, se llama El Sombrero Ancho. También tenemos a Nicolás Juárez de Michoacán, que compuso la canción del lago, la canoa más ligera y la golondrina. No la golondrina que nosotros conocemos, sino otro tipo de canción. Mm. Y ya en Yucatán, que fue la cuna de la trova yucateca, pues tenemos a Cirilo Vaqueiro, Fermín Pastrana y Antonio Hoy. Este tipo de canciones del siglo XIX, de carácter popular, se caracterizaban por su estructura literaria. Eran muy bien armadas, pero también lo hacían por regiones. Así tenemos hectasílabos, decasílabos, en la zona de Sotavento, en la zona de Jalisciense, era muy diferente la construcción de las rimas. Mm. Entonces variaba por cada región, y por eso tenemos música en Jalisco, tenemos aquí los sones veracruzanos, se les conoce sones jaliscienses también, jarabes tapatíos, jarabes michoacanos, hay una bamba en Puebla. Ah, sí. Hay una bamba que está documentada en el siglo XVIII en Puebla, hay canciones del Bajío o canciones del altiplano. Y bueno, se componía para el amor, la muerte, fiestas del campo, canciones religiosas, bodas, flores para las frutas, y muchos también, la mayoría de ellas se bailaban. Y entonces empiezan el surgimiento de los conjuntos instrumentales, y vamos a escuchar ahorita un grupo de mariachi tradicional, no el tradicional que ya trae las trompetas, sino trae el arpa, la jarana, la vihuela, que va a interpretarnos la yegua. Pero también aquí surgen en Veracruz los grupos de son, y los grupos de son huasteco, los son de todo Sotavento, de son huasteco, empiezan su surgimiento muy rudimentario en el siglo XIX. Entonces, si me lo permites, vamos a escuchar La Yegua en un conjunto de mariachi tradicional. A ver, mi querido Joel. Continuando con esto, estábamos viendo que entonces teníamos sones, jarabes, canciones por región. Entonces, a continuación vamos a escuchar en una colección que sacó Rubén M. Campos en los años 20, un investigador mexicano se fue a campo, valga la redundancia, Rubén M. Campos, se va a las zonas geográficas y empieza a capturar en partitura, en música, en notar, todo lo que se hacía en esa época de manera oral o tradicional. Oh. Ya ves que este tipo de música, pues ahora la tradición oral pasaba de un músico a otro. Él se fue a recuperar y vamos a escuchar tres piezas de regiones. Un son michoacano, muy cortitos los tres, jarabe del Bajío y una canción mexicana. La canción mexicana creo que la vamos a reconocer. Preciosa se oye la canción mixteca, sí. Estos son arreglos de Antonio M. Rubén M. Campos y él, te decía yo, fue a campo a recuperar todas esas canciones. Tiene una letra bellísima, la famosa canción mixteca. Sin embargo, él lo arregla para piano y esta es una interpretación que hizo un pianista húngaro, Ciprián Katsaris. Mm. Es una grabación que está hecha así. Pero te decía, en el siglo XIX habían los cancioneros. Uh-huh. Entonces, vamos a escuchar La Mano Blanca de Antonio Zúñiga, que es el cancionero más famoso que hubo en el siglo XIX. Vamos a escuchar también Amarguras, de un autor anónimo, La Tulancingueña, de un anónimo nada más. Vamos a escuchar estas tres pequeñas obras escritas por cancioneros. Yo al principio pensaba que cancionero era cancionero Picot, como había antes, sí, ¿no? La recopilación, no, uh-huh. Se le llamaba de manera como un título, por decirte, decía yo, José Alfredo Jiménez, ¿no? Cantautor, bueno, en esa época se decían cancioneros. Entonces vamos a escuchar tres canciones de este periodo. Si tomo entre mis manos esa tu mano blanca y llevo la mi pecho con pulso de pasión, si vieras que de ¡Suscríbete al canal! si quieres vámonos a tu barquilla. Tú irás cantando, yo remaré hasta llegar a la otra orilla. Entre mis brazos yo te estrecharé. ¡Qué maravilla! Bueno, también la música y las canciones, este tipo de canciones fueron, tiene una estructura semejante a los líderes europeos del siglo XIX. Ajá. En este caso los Franz Schubert, era de una delicia de letra, románticas, lindas, este tipo de música que después con el tiempo se llamó música vernácula, música tradicional mexicana. Mm. Sino también en el siglo XIX, ya en el tercer cuarto del siglo XIX, hubo canciones con un sentido político, y dos de ellas fueron muy famosas. La primera es la famosa Paloma de Iradier, que Concha Méndez popularizó a petición de la emperatriz Carlota, precisamente. Y voy a decir rápidamente, meses antes de la caída del Segundo Imperio, el de Maximiliano, los republicanos habían desvirtuado por completo la letra de la Paloma a sabiendas de que era del agrado de Carlota. La letra modificada decía: si a tu ventana llega un burro flaco, trátalo con desprecio, que es un austriaco. Ni siquiera lo mires por tu ventana, porque no quiere gringos a la mexicana. Entonces vamos a escuchar esta canción junto con Adiós Mamá Carlota, de Vicente Palacio, que es una paráfrasis. Cuando se fue a conseguir el dinero. Exactamente, todo eso, ¿no? Que se fue a conseguir a buscar la protección de Napoleón III. Exactamente, y la letra dice: alegre el marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rumor. La nave en los mares botando cual pelota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Entonces vamos a escuchar en piano, no vamos a escuchar la letra, pero en piano vamos a escuchar estas dos canciones. Qué regalazo nos trajiste este lunes, man. No, muchas gracias. Mira, quise dar este antecedente de piezas porque en el siglo XIX nos visitaron muchos solistas importantes. Había gente como Henry Hers, Carlos Boscia, Antonio Barilli, Giovanna Bottesini, Henry Biotemps, virtuosos que en aquella época hicieron época, pero que cuando llegaban a nuestro país, para ganarse el favor del público, ocupaban estas canciones que acabamos de escuchar. Y entonces hacían rapsodias, fantasías o popurrí sobre temas mexicanos. Fíjate que si quieres nos podemos despedir con la que no íbamos a poner, y ya esa que se quede, okay, hasta que ya se corte el enlace. Y Mateo Mendoza nos pregunta que si la marcha esta de que te llevaste tareas de Tierra Blanca. Es una Veracruz. Es Chihuahua, es una batalla que se llevó a cabo el 23 de noviembre de 1913. Entonces vamos a escuchar Ecos de México de Julio Ituarte. Y ya con esto nos despedimos y te agradecemos mucho, Enrique, y al maestro Joel Bonilla también aquí con su trabajo impecable, muy profesional, como siempre, aquí en los controles técnicos. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Son las 9:29 en Radio Universidad Veracruzana, Pirecúas y Abajeños de los Purépechas en Radio Universidad Dalia Chikirsky. Que me acuerdas a mi cara, a qué suerte mala si te abro.